Adiós, adiós. Se agitan los pañuelos, palomas blancas de melancolías. Se borran ya las páginas tardías del libro de esperanzas y de anhelos. Adiós, adiós a las algarabías, a las noches en blanco, a los desvelos, al eterno silencio de los cielos, a todas las respuestas tan vacías. Adiós, porque no tuvo lo que quiso. Adiós, porque no existe lo que siente. Adiós a su imposible paraíso. Adiós al laberinto de su mente. Adiós urgente, total y de improviso. Adiós, adiós, definitivamente. Adiós, porque no tuvo lo que quiso. Adiós, porque no existe lo que siente. Adiós a su imposible paraíso. Adiós al laberinto de su mente. Adiós urgente, total y de improviso. Adiós, adiós, definitivamente.